cosa de la latitud, pero parece que en estas fechas todo se cuestiona en la ciudad de Londres. Empieza ya mañana la Feria Internacional del Libro y lo hace rodeada de dos escándalos. Uno muy conocido, internacional, del que seguramente volveré a hablar en alguna otra ocasión, que es el juicio que se ha abierto en la ciudad de Londres contra Dan Brown por el presunto plagio del Código Da Vinci de un libro que seguro que conocen muchos de nuestros oyentes, que es El Enigma Sagrado. Bueno, sobre esto habría mucho que hablar, pero el juez parece que se pronunciará el próximo martes, el martes día 7, en el Alto Tribunal de la Ciudad de Londres. Pero es que a la vez se cuestiona también la vida de otro literato, nada menos que de William Shakespeare. Se acaba de inaugurar en la National Portrait Gallery una exposición dedicada precisamente a los rostros, a los retratos de William Shakespeare, y sobrecoge comprobar cómo muchos de esos retratos supuestamente realizados sobre el creador de Hamlet corresponden a personas distintas o a personas con rasgos faciales diferentes, lo que ha hecho suponer a más de uno que Shakespeare nunca existió, que fue una invención. Así que, por un lado, se critica la literatura de más rabiosa actualidad, la más contemporánea, la más reciente y la de más éxito, como la de Dan Brown, pero también la más clásica, la de más solera, la de más prestigio, como la de William Shakespeare y todo lo que rodea esta figura. En fin, como decía, debe ser cosa de la latitud. Javier Sierra para La Rosa de los Vientos. William Shakespeare ahora resulta que ni siquiera existió. El pasado domingo hablábamos en la tertulia que seguramente su muerte fue a causa de un tumor maligno en uno de sus ojos, algo tremendo. Bueno, pues ahora ya ni existió William Shakespeare. ¿Qué cosas pasan, querido Javier? ¿Qué cosas pasan?